Bueno, les doy a todos la bienvenida a la mesa 1, Identidad, Reconocimiento y lo Político. En esta mesa nos falta todavía un expositor, si llega lo vamos a integrar después. Vamos a empezar entonces con Finitud y Emancipación, con Marcos Aguirre, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tiene 20 minutos y después de eso tiene 10 minutos para discusión con ustedes. Gracias, Marcos. Ya, gracias. Bueno. Voy a medio entre leer y explicar. Primero voy a explicar qué es lo que quiero hacer. En realidad yo había pensado hacer algo sobre el alcance de las discusiones que hay en torno al reconocimiento para una política o filosofía de la emancipación, pero las cosas me llevaron por otro lado. En parte como respuesta a algunos amigos, elaboré una cosa que yo diría lo que trato de ver es cómo responder, o sea, hasta qué punto tal vez Hegel puede, curiosamente, dar algunas ideas interesantes para interpretar un sentimiento más o menos difuso que existe hoy respecto al orden político en general. Claro, un sentimiento de disgusto, obviamente, de desagrado, etc. Y entonces, lo que hice fue tratar de ver dos conceptos de libertad que a mí me parece que no son, bueno, ya no son los dos conceptos de Pellegrino, aunque los cito también, pero son conceptos de libertad donde yo veo ciertas aporías para un pensamiento de lo político hoy. ¿Ah? El telón de fondo de la cosa, yo creo, es un temor que tal vez yo creo que de los primeros en siguiendo a Weber seguramente, pero de los primeros en dramatizarlo filosóficamente fueron Adorno y Horkheimer, ¿no? La idea, el temor de una funcionalización total de la vida social, o sea, la transformación, bueno, conocer, teoría del sistema, la sistematización de la vida social, ¿no? En la sociedad, ¿no? Programándose una máquina que se programa a sí misma, las vidas individuales y los distintos colectivos simplemente alimentando esta mano. Y esa imagen, claro, es aterradora y buena parte de la filosofía contemporánea es una respuesta o un intento de respuesta a eso, ¿no? Y entonces, pero lo entretenido, encuentro yo, es que a partir de también después de la caída del muro, qué sé yo, se instala una nuevos enfoques en política, pasa, como dice Nancy Fraser, les leo aquí un textito de ella, dice, las exigencias de reconocimiento de la diferencia han adquirido considerable importancia en épocas recientes. Dice ella, el 97, está pensando en el 89, de ahí para adelante. Entonces, el reconocimiento de la diferencia, considerable importancia, llegando incluso a opacar las exigencias de igualdad social. En estos conflictos post-socialistas, la identidad de grupo sustituye a los intereses de clases como mecanismo principal de movilización política. La dominación cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución económica como remedio a la injusticia y como objetivo de la lucha política. Nancy Fraser es una cientista política norteamericana, feminista, digamos, escribe dentro de la teoría crítica, muy, muy interesante su trabajo y su libro. Ella, por cierto, critica esta situación, pero y trata de ver cómo se articulan estas luchas por el reconocimiento, ¿no?, con luchas por la igualdad social, ¿no? Pero el hecho es, que hay una dispersión de movimientos de distinta índole, bastante heterogénea. ¿Sí, perdona? Su título es Pilgrimage to Astrid. Sí. ¿Por qué? Estoy muy, muy alejado de... Quería marcarlo para... Sí. Bueno, y entonces lo que yo, para ir al grano, entonces, lo que yo percibo en este contexto, entonces, por una parte, temores escatológicos de la funcionalización completa de la sociedad. Del otro lado, dispersión y heterogeneidad entre movimientos de tipo cultural, movimientos de tipo económico, distintos tipos de demanda, etc. Y entonces, en este contexto, me parece a mí que hay toda una línea que más o menos arranca de la escuela de Frankfurt, pero que también así, eso que se ha llamado posmodernidad, o que se llamó hace un par de décadas, ¿no? Posmodernidad, qué sé yo, refleja un poco una reacción frente a este temor de la funcionalización total. Y mi tesis, lo que trato de defender, es que curiosamente acá, en esta línea, lo que va sucediendo es que se va, lo que se, lo que es una actitud que alimenta, ponía yo, no la sana desconfianza del público frente a las instituciones políticas, actitud que permite que estas instituciones queden expuestas, ¿cierto?, al constante escrutinio por parte del público, sino que lo que se ha ido produciendo es una actitud que más bien podría caracterizarse sin mayores rodeos como desconfianza frente a la democracia, frente al Estado de Derecho y a las formas democráticas de participación en las decisiones que nos afectan a todos. Ese sería el sentimiento que yo pretendo criticar, ilustrar, mediante sirviéndome de dos conceptos de libertad que voy a presentar ahora. Entonces, voy a exponer dos conceptos. Aquí voy a leer una parte, pero esto se llama libertad y determinación. Aquí voy a tratar de ver una cierta complicación que hay en el concepto de libertad. El lenguaje, las instituciones políticas y económicas, con todos sus rituales, hasta llegar a los órdenes más volátiles, los usos, las costumbres, las modas, las rutinas personales, en suma, todo el entramado de lo que llamamos la polis, las sociedades humanas, todo esto puede ser entendido como la sedimentación de la libertad individual y colectiva en los diversos órdenes sociales. Desde esta perspectiva, la libertad parece ser la posibilidad que tienen los humanos de sustraerse mediante el ingenio y la astucia a la fuerza condicionante de los contextos naturales y sociales que nos envuelven, para imponer sobre estos nuestra propia manera de entender las cosas. Adorno y Horkheimer vieron en esta imposición sobre el contexto, digamos, el nervio de la progresiva condenación de los hombres y las mujeres al sometimiento. Ya conocemos la tesis, ¿cierto? Según ellos, dominando la naturaleza, en el fondo lo que empieza a dominar el hombre empieza a dominarse a sí mismo, puesto que el hombre también es un ser natural, es la tesis de la dialéctica de la Ilustración. Entonces, la dominación racional de la naturaleza se trueca en dominación racional del propio sujeto. Si el tono lúgubre del diagnóstico de la primera escuela de Frankfurt nos parece hoy día demasiado patético, no obstante, hay que reconocer que es precisamente el despliegue de las condiciones creadas por la libertad humana lo que constriñe de vuelta a esa misma libertad. En el lenguaje del marxismo, el trabajo muerto oprime al trabajo vivo. y es que el orden social, en el sentido más amplio posible del término, es el principal resultado de esta apertura constante de posibilidades que llamamos libertad. Entonces pareciera que es esa misma libertad en el nombre de la cual luchan los movimientos democráticos, que buscan profundizar, radicalizar, romper la democracia, es esta misma libertad la que nos cierra la puerta, aparentemente, dejándonos fuera. Ejemplificar esto que digo con un caso tomado, digamos, con un caso bien cotidiano, ¿no? La tesis, me imagino, se entiende. El mundo humano es realización de la libertad, es decir, que el ser humano es libertad, pero ese mundo humano es el que nos oprime. Luego, entonces, visto en un ejemplo concreto, mi libertad se expresa en la capacidad para elegir el curso que va a tomar mi vida, por ejemplo, tomar clases de pintura, ¿eh? Pero esta, por supuesto, es una decisión libre que está adoptada sobre un trasfondo de decisiones que yo ya he tomado previamente, ¿cierto? O no decisiones, sino que a veces simplemente me he tenido que acomodar a las circunstancias de mi vida y qué sé yo. Y si le llamo libre al acto, porque justamente este acto, por ejemplo, tomar clases de pintura, me va a liberar de una serie de rutinas, de un modo de vida que me ha aburrido, que me tiene, etc. ¿No? Pero esta decisión libre inmediatamente me impone obligaciones nuevas, evidentemente. Hay que comprar ciertas cosas, hay que asistir a ciertos lugares, hay ciertos horarios, no puede uno, en fin. Entonces, lo que digo es que esto, que es tremendamente obvio, aquí se esconde un dilema filosófico realmente que tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no? La realización práctica de mi libertad de acción restringe mi libertad de acción. Bueno, y aquí entonces quisiera usar para analizar esta cuestión, quisiera referirme al concepto de libertad negativa, pero no voy a usar el concepto de libertad negativa de Berlín, sino que lo que me parece más apropiado es un concepto que elabora Hegel de libertad negativa. No sé si todos conocen el texto de Berlín, ¿cierto? Que están dos conceptos de libertad, ¿sí? un texto que marcó época realmente para las discusiones en filosofía política, ¿eh? A partir del concepto de libertad positiva, de libertad negativa, se ha intentado, digamos, bastante exitosamente distinguir gruesamente dos posiciones. Ya sé que está en discusión, pero durante mucho tiempo sirvió para eso, y a pesar de que hoy está en cuestión, como tú me señalas, más o menos hay ciertos énfasis, que si yo, los liberales más bien defienden un concepto negativo de libertad, que los demócratas insisten en el tema de la participación, y por ese lado más bien se acomodan a un concepto de libertad positiva. Pero como digo, no es ese el concepto que yo quiero usar, sino que voy a brevemente a referirme al concepto de libertad negativa que desarrolla Hegel en el comienzo de la filosofía del derecho. ¿Ah? Bueno, también Hegel, en la introducción a la filosofía del derecho, se refiere a una concepción negativa de la libertad. El punto de partida del análisis hegeliano es el concepto de voluntad. Así como el peso es la esencia de los cuerpos materiales, la libertad sería la esencia de la libertad. La libertad negativa corresponde a la afirmación abstracta. Perdona, me puse. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Me quedan cuánto rato? Me quedan 5 minutos. ¡Chuta! Ya. Justo le iba a escribir, me quedan 5. Y ya, entonces, espérate, me voy a ir bien rápido al. Profesor, sí. ¿Puedes repetir eso con respecto a la voluntad? Sí, lo voy a explicar, no hay caso. O sea, Hegel desarrolla una idea de voluntad que es bastante notable, se puede leer, está en la introducción a la filosofía del derecho. Todos los parágrafos están dedicados a eso. Hegel dice, la voluntad no es una facultad como es el intelecto o la inteligencia por un lado y la sensibilidad por otro, que es la tesis básica de toda la filosofía moderna, sino que la voluntad en realidad es la razón misma, ¿no? No hay. La diferencia entre voluntad y razón es que en un caso pensamos en el aspecto teórico de la razón y en el otro lado pensamos en el aspecto práctico de la razón, ¿no? Y entonces la libertad la sienta él aquí, en el lado práctico de la razón. Y de acuerdo, bueno, es largo, por supuesto, que entienden, es imposible tratar de explicar a Hegel rápidamente, pero lo que es interesante en su análisis del concepto es que dice, bueno, el primer momento, el primer aspecto, lo que pudiera ser sin lo cual no habría voluntad ni libertad, implica la posibilidad del ser humano, en su relación consigo mismo, de sustraerse a cualquier determinación, ¿no? Es eso, por eso que eso significa que un ser es libre, significa que ante cualquier determinación, llámese, ante cualquier contenido, uno puede decir no, elegir otra cosa o simplemente no elegir nada, etc. Eso lo llama él el concepto abstracto de libertad, ¿ya? Y el primer momento. Entonces a mí me pareció muy ilustrativo, porque dice, ¿qué sucede cuando alguien se fija en ese momento de la libertad, en ese aspecto? Por cierto que eso es la libertad, no se niega que eso es la libertad, pero lo único que diría Hegel es que es una parte. Entonces, pero lo interesante para mí es qué es lo que pasa cuando alguien se fija exclusivamente a ese aspecto de la libertad. Entonces aquí sí prefiero leer un poco, dice, aquello a lo que se determina la voluntad, o aquello que representado como libertad, es esta posibilidad absoluta de poder abstraer cualquier determinación en la que me encuentre, o que yo he puesto en mí, es la huida desde cualquier contenido en tanto que limitación. Esta es la libertad negativa, o la libertad, como la llama él, del entendimiento. Entonces, me está muchísimo. Otra caracterización, dice. Claro, en la fenomenología del espíritu, en el famoso capítulo 4 sobre la dialéctica del amo y del esclavo, ahí analiza una posibilidad. Esta libertad sería la libertad entendida como la entiende ese que va a la lucha a muerte. La lucha a muerte. ¿Sí? Yo no me fijo a ningún, no estoy fijado a ninguna determinación, ni siquiera a la vida. O sea, ya mi vínculo con la vida es algo que también puedo dejar, ¿no? Si yo quiero afirmar esto, entonces exijo que los otros también lo reconozcan. Ahí está el tema del reconocimiento, y esto nos llevaría a que el otro pone la misma actitud, obviamente lleva una lucha que solo puede terminar en la muerte, ¿ya? En la filosofía del derecho aparece en esta misma advertencia, ¿no? Y dice él que el resultado de la libertad negativa es el fanatismo religioso o político, ¿eh? Lo llama él el fanatismo de la destrucción de todo orden social y de los individuos sospechosos de pertenecer a ese orden, y también la aniquilación de cualquier organización que pretendiera reconstruirse, ¿ya? Porque la libertad negativa tiene el sentimiento de la existencia solo en la medida en que destruye algo, porque ahí se prueba que es libre, porque destruye una determinación, ¿no? Ya, dos minutos. Bueno, solamente esto, dice, por supuesto que la voluntad pretende querer. O sea, una voluntad como esta, o este sentimiento de la libertad, no pretende ser puramente negativa, y creo, pretende perseguir algo realmente, ¿no? Entonces dice, la voluntad, por supuesto, pretende querer algo así como una situación positiva, por ejemplo, el estado de la igualdad social, o de la vida religiosa en general, pero de hecho no quiere la realidad positiva de esto que dice querer, ¿eh? Porque esto la llevaría inmediatamente, esto traería consigo un orden, una particularización tanto de instituciones como de individuos. Pero la particularización y la determinación es justo eso que de cuya aniquilación surge la autoconciencia de esta libertad negativa. Bueno, ese concepto de libertad negativa. Creo que hasta ahí llegamos. Sí, Pasaríamos a cualquier pregunta o comentario que tengan respecto a la exposición. Ahora tenemos 10 minutos para eso. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, con respecto a la exposición del profe, lo que pasa es que aquí Hegel lo analiza que está desde un enmarcamiento o un universo político, al final. Pero recaigo también en la tesis de Sartre al decir que el hombre está condenado a ser libre. El hombre no puede ser libre. Sí. Entonces, en vista considerando eso, porque es muy curioso que cuando elegimos un acto para realizarlo, inmediatamente estamos condicionados por este acto y somos obligados a ser libre. Claro, claro. Sí, bueno, hacia donde yo pensé que iba a lograr hacer esto mucho mejor que iba a lograr exponer todo el asunto, pero hacia donde iba yo es que en el fondo, paradójicamente, en una época que pretende, digamos, ser, ser consciente de la finitud, lo que late, me parece a mí, lo que pulsa detrás de esta libertad negativa, que yo creo que representa buena parte de mucha gente, ¿no? Es una demanda de absoluto. ¿No? Y entonces, lo que a mí me parece, y lo que quería decir, es que en el radicalismo hay dos posibilidades, ¿no? o una posibilidad, central, que se vuelve apolítico, ¿no? Porque como la demanda del absoluto, como la realidad no nos permite nunca el absoluto, entonces mejor nos retiramos de la realidad, ¿no? Lo que Hegel llama el alma bella. O sea, en realidad el mundo está corrupto, está podrido, o sea, está todo arreglado, y la Universidad de Concepción, o sea, el esto, el otro, lo demás allá, entonces al final mejor no meterse. Pero eso, por eso que yo decía de que la desconfianza del público frente a la institucionalidad democrática, se transforma en otra cosa, pues se transforma en eso que Rancière llama la metapolítica, o sea, la desconfianza ahora ya no en que no cumplan lo que tienen que cumplir, sino que en la posibilidad misma de que lo cumplan, o sea, ya está mal, digamos. Entonces, claro, ese era mi punto. En el caso de Sartre, distinto, ¿no? Porque Sartre, justamente la conclusión que saca del tema de la libertad es que uno se tiene que comprometer. Y ese es el segundo punto al que va Hegel también. Dice, bueno, la voluntad es poder sustraerse, la libertad es poderse sustraer a cualquier determinación. Pero una voluntad que no quiere algo es una voluntad que no quiere, no es voluntad. O sea, la voluntad se tiene, se determina. El punto es cómo mantenerse en la determinación, sabiendo que es una determinación de la cual uno se podría sustraer, pero por supuesto involucrado en eso. Claro. O sea, ni siquiera como estrella la sensación de la libertad como voluntad tiene que ser negativa o positiva, pero tiene que ser algo. Claro. Porque igual negativamente, igual el fundamentalista, igual se decide por lo que quiere y se compromete, políticamente, usando su libertad. Claro, sí. Ya, perfecto. Quisiera que se refiriera a los estados nacionales, en cuanto a determinación, si uno quiere histórica o política, ¿qué desafíos plantea para la emancipación de los individuos a su juicio? Chuta. Bueno, hacer una respuesta estándar, pero que yo diría que no está mal. O sea, la tarea que plantean es la democratización de esos estados. O sea, eso es lo que diría yo. O sea, o cabe, o bien la oposición, es decir, el Estado con todas sus instituciones económicas, jurídicas, políticas, etcétera, es la corrupción. Y entonces podemos consolarnos con la idea de que, bueno, como el mundo es malo, pero yo no estoy de acuerdo con el mundo, estoy limpio de alguna manera, ¿no? Por supuesto que participar en política siempre es ensuciarse las manos. Siempre es ensuciarse las manos. O sea, participar en política, por ejemplo, es tener que negociar. Ya, bueno, no, no, no. O bien hacer la guerra y las ganas, o negociar. Pero negociar es insociable. Ya, tuviste que escuchar otra vez, tuviste que mediar tu posición primera por otras posiciones, ¿no? Pero es que, bueno, esa es la única manera que tiene, la única forma en la cual la libertad, desde esta perspectiva, se puede realizar. Por supuesto, la realización total, y por eso que el tema era finitud y emancipación, la emancipación total, naturalmente, no es la vía estrada del Señor. O sea, el hombre, yo no creo, ese era el segundo punto que no alcancé a leer, esta idea de que la libertad, todavía no somos libres, pero después de, qué sé yo, de la revolución, o después de desarmar determinada estructura, después viene la libertad, es una mentira para cada chico, ¿no? Siempre, siempre, la libertad es libertad en situación, por lo tanto, es libertad, se puede ejercer la libertad en la medida en que hay un obstáculo contra el cual lucho. Ahí soy libre, y eso lo dice la Ana Arendt, y lo dicen todos los que han participado en un movimiento político, revolucionario, etcétera. Nunca han sido más libres que en ese momento. Claro. O como decía un dicho popular en España, después de la caída de Franco, decían, estábamos mejor contra Franco. O sea, era más libre saber que había algo contra lo que se lucha, ¿no? Yo creo que eso expresa una cuestión. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Qué repercusión, digamos? ¿Perdón? ¿Qué repercusión venía a nivel político el hecho de que, por ejemplo, entender esto de la finitud? Porque según entiendo, digamos, la postura que proponía con esto de libertad negativa, que yo, implicaría el hecho de que no solamente uno choca contra lo finito del mundo, digamos, sino que contra uno mismo se estorba porque se lo toma. Esto que mencionaba de salirse de la realidad implica salirse de sí mismo. Entonces, ¿qué repercusiones puede tener el hecho de sobrevalorar la libertad por sobre sí mismo? Por, digamos, no yo ser libre, sino la libertad pura, por decirlo. No sé si me entiendo. No estoy seguro de entenderte, pero ¿cuál sería la consecuencia práctica de hablar de una libertad finita, digamos? Eso más o menos. Claro, digamos, del hecho de esto de absolutizar demasiado la libertad por sobre el sujeto mismo, por sobre el sujeto libre. Es que, a ver, primero, cuando yo hablo de libertad negativa, es un concepto de libertad que yo rechazo, ¿no? O sea, si uno se amarra al concepto de libertad negativa en el sentido que yo lo acabo de caracterizar, entonces uno se amarra, para decirlo en dos palabras, a una quimera. La quimera del orgasmo eterno, la quimera de la diestra del Señor, la quimera del reino de la libertad y todo eso, ¿no? Uh-huh. El otro concepto de libertad, un concepto más finito de libertad, es que siempre estamos en situación, siempre tenemos adversarios, siempre tenemos cosas contra las cuales luchar y siempre tenemos que realizar una cantidad de cosas que la realidad nos obstaculiza. Y eso me parece a mí que es una posición más política. Más política porque eso me lleva a asociarme con otros, a intentar lograr determinadas cosas. Ya no la libertad total, pero por ejemplo la educación sin lucro, por ejemplo. Ya ese es un elemento, algo que te puedes asociar con otra gente para lograr eso. La otra cosa no queda en el fondo es religión. Para mí el otro concepto es la religión. Por eso que me parece curioso de que... Dos cosas me parecen curiosas. Una es que uno puede usar a Hegel para decir esto, ¿no? Y la otra es que en una época que se cree secularizada, en el fondo la religiosidad está pero por todos lados, ¿no? O sea, esa demanda de absoluto, eso ha sido siempre la religión en todos lados. Ok, ahora entonces pasaríamos a la exposición de Jorge Hernández. Él va a exponer la proletarización y sus restos, constitución narrativa del sujeto de clase y operatividad del excedente. Muchas gracias, Jorge. Él es de la Universidad de Chile, eso no lo dije. Bueno, yo no soy tan buen orador como Marco, entonces voy a pasar simplemente a leer lo que tengo hasta donde llegue, porque estoy un poco pasado en el tiempo y, bueno, y trataré de explicarme en la ronda de preguntas. Leo entonces. Cuando Marx describió en su 18 Brumario la constitución de la clase campesina francesa bajo la autoridad política de Napoleón III, abrió una verdadera caja de Pandora de la cual emergieron problemas teóricos y prácticos que han debido abordar quienes delimitan su trabajo como una tentativa sobre los procesos de constitución de la clase proletaria. Independiente de las condiciones excepcionales que se pueden arguir para el caso utilizado por Marx, son innegables las posibilidades que abre para una teoría general sobre la constitución de la clase, y del mismo modo son innegables las contradicciones que emergen de dicha descripción. Cito Marx: en la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases, y las oponen a esta de un modo hostil, aquellas forman una clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Para el Marx del Capital, en una argumentación más técnica, el proceso de proletarización está engarzado de modo necesario con la evolución del modo de producción capitalista. Este modo de producción, además de reproducir crecientemente el aumento del capital de los capitalistas, reproduce la pobreza del obrero mediante la división del trabajo y la aparición y evolución de la gran industria por medio de la producción de un excedente de fuerza de trabajo. Según Marx, la división del trabajo en conjunción con la gran industria se traduce en la progresiva pérdida de la necesidad en los procesos productivos de la fuerza muscular del trabajador, ampliando el espectro de la compra de fuerza de trabajo a mujeres y niños. Estos, constituyéndose en una reserva de fuerza de trabajo, contribuyen con su sola existencia y necesidad de subsistencia a la pauperización de las condiciones laborales, reducción de salarios y ampliación de la jornada laboral en términos generales. Sin embargo, el proceso esbozado tiene como uno de sus puntos de inflexión que dicha ampliación del proceso compraventa de fuerza de trabajo decanta en la formación de las reivindicaciones primarias de las organizaciones obreras, salarios acordes con la actualidad de los insumos necesarios para la subsistencia del trabajador y delimitación legal de la jornada laboral, en una especie de eslabonamiento competitivo entre obrero, máquina y obreros de reserva que deviene históricamente organización proletaria. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, en otra variante sintomáticamente más militante del tema en cuestión, por la retórica entusiasta necesaria al texto, expresaban este proceso formal del siguiente modo, cito: el proletariado recorre diversas etapas antes de fortificarse y consolidarse, pero su lucha contra la burguesía data del instante mismo de su existencia. Al principio son obreros aislados, luego los de una fábrica, luego los de toda una rama de trabajo, los que se enfrentan en una localidad con el burgués que los explota. Lo interesante acá es la determinación simultánea de existencia y lucha, en tanto se nos dice que desde el momento en que existen proletarios hay lucha, situación que no se afirma tan tajantemente en el 18 Brumario ni en el sector del capital que hemos citado. La determinación del manifiesto, si bien remite a una distinción entre individuo y colectivo y a una progresión territorial, es compleja respecto de las anteriores teorizaciones de la constitución de la clase. Las dudas que experimenta el teórico que estudia estas determinaciones se podrían resumir en: ¿constituye o no la mera existencia de proletariado un escenario de lucha reivindicativa? Y de no ser así, ¿cuál es el contexto de conformación de un sujeto proletario consciente? Y poniendo esto en el contexto de la reflexión contemporánea sobre el sujeto, ¿cuáles son los límites de ese sujeto que ya no meramente existe, sino que tiene conciencia de sus condiciones materiales de existencia? En lo que sigue abordaremos el proceso de proletarización latinoamericano como el paso o transformación de las clases subordinadas latinoamericanas desde un campesinado de subsistencia y un artesanado a una clase autodeterminada como proletaria. Este proceso está marcado temporalmente en lo que de forma tradicional se entiende como periodo modernizador de las sociedades latinoamericanas, que va aproximadamente del 1850 a 1930. Pero por representar este un periodo demasiado extenso, nos abocaremos a análisis y estudios de este proceso que cubre las características e inflexiones del mismo en los años próximos al cambio de siglo y específicamente en el caso chileno. Nos ocuparemos de revisar distintas teorizaciones del proceso, intentando argumentar respecto de la constitución de la clase como un proceso de instalación de una narrativa que por medio de la organización política de los plebeyos ante su contexto social intenta resolver la problemática surgida desde la descripción de la constitución de una clase en el texto de Marx. Esto es, una narrativa que explica el paso de la clase en un sentido denominable como socioeconómico a una clase en un sentido sociopolítico, entendiendo que es esa la yuxtaposición implicada en la cita de Marx dispuesta al principio. Pero también una narrativa que paralelamente funciona como legitimación discursiva de las acciones llevadas a cabo por la clase en pos de sus intereses. Asimismo, desarrollaremos una lectura de este proceso poniendo énfasis en lo que llamaremos restos de la proletarización, que van manifestándose de manera más o menos explícita en las teorizaciones estudiadas del proceso chileno, pues de distintas maneras se manifiestan elementos o espacios sociales que, perteneciendo socioeconómicamente al espectro de la clase proletaria, no se articulan ni autocomprenden sociopolíticamente como parte de ella. Estos restos cobran relevancia social e histórica por cuanto formando parte de determinadas maneras de la narrativa de constitución de la clase y participando de algunas de las acciones que la narrativa clasista reclama como propias y en pos de sus intereses, son comprendidos como lo que queda, lo que sobra y o los que no sobrevivieron al proceso de proletarización o del proceso de proletarización. Resumiendo entonces, nos enfocaremos en las zonas que hacen evidentes las características del proceso de proletarización y sus respectivas construcciones narrativas de sí y de sus restos que queremos afirmar le son inherentes. Para David Lehman, por disponer de un ejemplo, a nivel de fuerza de trabajo en general, la proletarización se refiere a cambios en la importancia del trabajo asalariado, pero también en la formación de una clase proletaria que sea la base de una conciencia y acción de clase. Hasta ahí la cita. Lo interesante de esta definición para nosotros se juega en que muestra la necesaria duplicidad de niveles de conceptualización de la proletarización. A nivel de fuerza de trabajo, la proletarización es determinable como la progresiva extensión e intensificación del trabajo asalariado en un contexto social determinado. Sin embargo, es necesaria una segunda determinación para lograr un concepto depurado del proceso, a saber, es necesario incluir en su formulación nociones de corte filosófico-político como conciencia de clase y acción de clase. De este modo, comprenderemos la proletarización como un proceso al menos dual que implica la formación económica de la clase proletaria, pero también la organización política de la misma. O, parafraseando a Marx, la existencia de una población que comparte condiciones materiales y culturales de existencia, oponiéndose a otras clases, debe articular políticamente dicha oposición para poder ser considerada plenamente como una clase. La consecuencia de la desorganización, es decir, la perdurabilidad de una existencia denominable como meramente socioeconómica o de una insistencia o una cierta insistencia en no organizarse políticamente en tanto clase, es para Marx, siguiendo con su ejemplo de los campesinos parcelarios franceses, que la influencia política de los campesinos parcelarios encuentra su última expresión en el hecho de que el poder ejecutivo someta bajo su mando a toda la sociedad. A riesgo de generalizar, podríamos afirmar que el mayor peligro revestido en la formación de una clase proletaria sin organización ni conciencia de sus condiciones materiales de existencia es que bajo el manto de su inactividad política se juega la genuflexión de la sociedad completa a los poderes del Estado y a la oligarquía que detenta dichos poderes. El paso del campesinado y del artesanado en fuerza de trabajo asalariada contribuye a la normalización y explotación productiva de la sociedad completa, situación que no encuentra un factor de equilibrio, un contrapeso o un factor de cambio social radical hasta la organización política de esa población en cuanto clase. Este es, a nuestro entender, el contexto en el que se enmarca el proceso de proletarización latinoamericano en los alrededores del cambio de siglo. Marcelo Carmagnani nos muestra este último problema esbozado, describiendo diversos factores que deben ser entendidos como la presencia de cambios en la continuidad en la América Latina del periodo. Esto es, como la permanencia y evolución histórica de elementos sociales y económicos del periodo colonial e independentista, administrado esta vez por una oligarquía consciente de su condición de clase dominante. Cito Carmagnani, existe en cada uno de ellos, comerciantes, terratenientes, políticos liberales, en suma en la oligarquía, la neta conciencia de pertenecer a una clase llamada no solo a dirigir la política, administrar la economía y dominar la sociedad, sino también a proponer a los diversos grupos sociales subalternos, en contraste con lo que ha sido hasta entonces, un proyecto referente al futuro del propio país. La gran novedad de este periodo reside justamente en esa capacidad por parte de la clase dominante de obrar directamente como tal. Hasta ahí la cita. La expansión del latifundio, en parte mediante la pacificación de la Araucanía, se conjuga con la progresiva monopolización de los recursos mineros existentes en los países latinoamericanos, que eso algo tiene que ver la guerra del Pacífico, por ejemplo, convirtiéndose ambos en factores preponderantes para la comprensión del periodo, en tanto implican la apropiación de los recursos naturales por parte de la oligarquía, que para este fin utiliza el poder político-militar que consigue por medio de la cooptación del Estado. Ambos fenómenos estriban en la producción de las condiciones de posibilidad que bien podrían ser entendidas como condiciones de imposibilidad, para que las clases subalternas impedidas de acceder a la condición de propietario devengan mano de obra empleada en estos enclaves o en las labores manadas de las necesidades de conformación y mantención de estos. Carmañani advierte que para buscar formas de organización social indicativamente modernas, debemos recurrir a los espacios urbanos de las llamadas sociedades de socorro mutuo, que deben ser comprendidas como una forma de autodefensa ante la hegemonía de las clases dominantes, cuestión que resulta sumamente interesante si las relacionamos con lo dicho anteriormente por Marx respecto de las consecuencias de la desorganización política de las clases trabajadoras para una sociedad. Este tipo de organizaciones gremiales se presentan como el primer estadio colectivo en el camino que iría desde la existencia socioeconómica a la organización sociopolítica del proletariado en Chile y en Latinoamérica. Constituyen el modo en que las clases populares intentan interrumpir el sistema clientelar instalado en la sociedad del periodo y que no hace sino reproducir la pobreza de las capas populares y la hegemonía oligárquica. Todos estos factores permiten a Carmañani, concluir que el empobrecimiento de los grupos subalternos abocará en un proceso de proletarización con la consiguiente toma de conciencia. La oligarquía, por su parte, en una especie de miopía, lee el escenario político-social del periodo del siguiente modo, y cito de nuevo a Carmañani: evidentemente, ni el tipo de economía y de crecimiento económico, ni el tipo de Estado y de desarrollo político emprendido, reconocían a la gran mayoría de la población otro papel que no fuera el de clases subalternas. Brazos desde el punto de vista económico y masas sin participación activa desde el punto de vista político. Esta perspectiva, sumada al tradicionalismo clientelar en las relaciones sociales, al empobrecimiento de las capas subalternas, al incremento demográfico superior a la capacidad de absorción de la estructura productiva y a la llegada, junto con mano de obra europea, de ideas socialistas y anarquistas, determinarán un estado de cosas en el que parte de los subalternos comiencen a autocomprenderse como un proletariado. Resulta interesante que Carmañani reconozca en este punto la incidencia de un excedente demográfico que hace las veces de caldo de cultivo de lo que socioeconómicamente ya es un proletariado. Siguiendo la tesis de este historiador, esta población excedente es la base demográfica del proletariado chileno que, ante la expansión del latifundio e inmerso en una sociedad basada en una economía de orden preeminentemente exportador, se encuentra en las décadas anteriores al cambio de siglo en una situación de excedente respecto del aparato productivo. Dando un paso más en este sentido, podríamos afirmar que para Carmañani el proletariado chileno tiene su conformación en tanto resto respecto del sistema productivo y la hegemonía social imperante. Pensado de este modo, el proletariado tendría origen en el desfase que se produce entre el sistema productivo y la población laboralmente activa, cuestión que nos permitiría afirmar que el proletariado chileno, en tanto clase en sí, para usar una fórmula clásica, está determinado por su condición de existencia de población excedente, o en otras palabras, por su condición de población sobrante o de resto, en la relación entre sistema productivo y población. Nuestra sospecha es que esta condición originaria del proletariado latinoamericano debe necesariamente formar parte de la narrativa que emerge de estos sectores sociales y que constituye el paso a la conformación de una conciencia y organización del proletariado o clase para sí en la fórmula clásica. Para Manuel Fernández, otro historiador que ha trabajado el tema de la proletarización en Chile, el surgimiento de un proletariado consciente en Chile debemos situarlo en las condiciones sociales producidas en los enclaves mineros del Norte Grande. A diferencia de lo acontecido en otros lugares del país, en el norte chileno las organizaciones obreras dejaron de tener motivaciones meramente prácticas y acciones espontáneas y violentas y comenzaron a tener un carisma ideológico. Esta situación se debía a un cierto desarrollo social independiente, no entrabado por la herencia o lazos rurales ni afectados por el comportamiento espontaneista de los anarquistas de otros medios urbanos. Según Fernández, la asociación meramente mutualista en este contexto, si bien representa una forma primariamente moderna de organización de los individuos, se ve eclipsada por la determinación de objetivos de carácter político orientados a dar una solución estructural a los problemas de la incipiente clase trabajadora. En este punto, una clave de comprensión del proceso, como hemos querido afirmar, se halla en que el periodo de modernización latinoamericano funciona en torno a dos ejes complementarios. Por un lado, la modernización productiva de la sociedad, pero a la vez en ello opera la constitución de nuevos sujetos sociales protagónicos para el campo social, situación que está engarzada con el primer eje y que pudimos ver, por ejemplo, en la novedad que representa para Carmañani la existencia de una clase dominante consciente de su condición de tal. De este modo, la constitución de una clase proletaria latinoamericana forma parte de la modernización de los espacios económicos sociales de Latinoamérica, en la forma de una mutación de la estructura productiva, pero también en la forma de la consolidación de un sujeto anclado en una narrativa de autocomprensión como clase proletaria y con objetivos de cambio social estructural. Tal como ha afirmado Julio Pinto, la modernización que en primera instancia fue recepcionada y promovida con entusiasmo por las élites latinoamericanas y padecida como un cierto desarraigo por las capas populares, tuvo un giro ingenuamente inesperado cuando parte de dichas capas populares desplegaron desde ella una nueva subjetividad y reclamaron incidencia en la arena política como modo de mejorar sus condiciones de existencia, pero también la de individuos ajenos a su condición socioeconómica de obreros asalariados, y la llamada cuestión social funciona en este sentido como botón de muestra. La autocomprensión de las condiciones de existencia en el caso chileno se da en el área salitrera en un orden social estratificado de manera brutal en el que obreros y patrones representan un contraste social evidente e inmediato. Como lo expresa Fernández, uno de los factores que favoreció el desarrollo de una conciencia de clase entre los trabajadores salitreros fue la división más tajante que existía entre obreros y patrones en términos de identidad social. Dicha división propició la distinción entre un nosotros y un ellos claramente delimitados y afianzados por cuestiones tanto de orden práctico como de orden cultural. Debemos comprender entonces que dichos factores de diferenciación social forman parte de la narrativa que articula el paso desde el padecimiento de unas condiciones de existencia a las condiciones, a la conciencia de esas condiciones y a una organización política atingente. Estas circunstancias conllevan la problemática claramente modernista de la homogeneidad y transparencia que tienden a presuponer los nuevos sujetos sociales emergidos en este contexto a su propia existencia. Constituye un prejuicio plenamente moderno, asentado en el corpus cartesiano, pero también anclado en la retórica entusiasta de textos como el Manifiesto, la creencia en la posibilidad de una existencia que sea transparente totalmente a sí misma, es decir, la existencia de un sujeto idéntico a su propia narrativa. La posibilidad de un conocimiento igual a su propio objeto o de una identidad que abarque en su totalidad al sujeto forman parte del discurso de la modernidad. Para el caso de la proletarización, se trataría de una autosuposición del sujeto proletario de un trasvasije pleno entre las nociones clásicas de clase en sí y clase para sí, es decir, un conocimiento cosificado de la clase que la convierta en un objeto inmóvil, universal y plenamente cognoscible, o la afirmación de una identidad clasista que contenga la totalidad de los sujetos implicados en su narrativa. Valga para explicarnos por el momento que ningún sujeto se constituye desde sí, sino en relación de diferenciación con otros sujetos, lo que en el caso de la proletarización se traduce en la diferenciación obvia del proletariado respecto de la oligarquía hegemónica, pero además en la no tan obvia diferenciación del proletariado con elementos que formando socioeconómicamente parte de él no son integrados sociopolíticamente. Para ambos casos, la narrativa clasista se asienta y consolida en la diferenciación respecto de ellos. El denominado pensamiento postcolonial nos puede ayudar a comprender esta cuestión. Respecto de la noción de pueblo, por ejemplo, la teórica india Gayatri Shivas, en Puede el subalterno hablar, argumenta en torno a la constitución de identidades en diferencia como modo de comprender productivamente la imposibilidad de acceder de manera plena al conocimiento de un sujeto social. El caso estudiado por Spivak es la delimitación conceptual de la noción de subalterno o pueblo como la diferencia demográfica entre la totalidad de la población india y aquellos que son descritos como la élite. Debemos comprender al sujeto como efecto de condiciones de producción históricas y no como fundamento de una comprensión del mundo. De lo que se trata es de dar cuenta del proceso en que se instala la narrativa proletaria en los espacios sociales populares, comprendiendo que ese proceso no es un movimiento que va idealmente desde un epairón de indeterminación social, como espacio social amorfo, a una plenitud de la clase que comprometa las conciencias de la totalidad de los individuos a los que interpela la narrativa, lo que llamamos más arriba el trasvasije pleno entre clase en sí y clase para sí. El proceso debe comprenderse como un proceso de subjetivación moderno en el que se instala una narrativa que intenta delimitar sus potenciales miembros, pero que en tanto sus objetivos son cambios sociales estructurales, necesariamente implica a la sociedad completa, como una especie de inversión de lo expresado anteriormente por Marx respecto de las consecuencias nefastas de la desorganización política de la clase trabajadora para una sociedad. La organización de esta conllevaría de igual manera la implicación de toda la sociedad. Y nuevamente la cuestión social participa ahí. Bueno, se me acaba el tiempo, así que rápidamente resumo lo que, bueno, Fernández, el historiador con el que estaba trabajando en este momento del texto, básicamente llega a la conclusión de que el momento de eclosión de la conciencia proletaria es el momento de la masacre de Santa María, ¿no? En que los trabajadores que hasta ese momento venían organizándose desde una concepción plena de su subjetividad, en la que debían proyectar modernamente, desde un cierto entusiasmo, podríamos decir, un movimiento popular que instalara a todas las conciencias a las que interpela en su narrativa, lo que provoca la masacre de Santa María para Fernández es que genera lo que yo en el texto llamo retóricamente otros restos que quedan en la conciencia y que funcionan constituyentemente respecto de la propia narrativa proletaria. Entonces tendríamos, para resumir muy básicamente, resumiendo apresuradamente nuestras tentativas conclusiones, podríamos afirmar que la clase proletaria chilena, al cambio de siglo, es caracterizable como una narrativa emergida de lo excedente del proceso productivo que intenta embarcar a la sociedad completa en su proyecto de cambios estructurales, reivindicando la memoria de sus muertos y lidiando permanentemente con elementos que teóricamente forman parte de su espacio de construcción desde una preconcepción homogénea de sí, es decir, una concepción moderna o plenamente moderna del sujeto, ¿no? Bueno, eso tendría que ver. Muchas gracias, Jorge. ¿Tendríamos 10 minutos para preguntas o comentarios? Por favor. Yo debo confesar, bastante ignorante del marxismo, para entrar, pero ante una posición con tan matizada como la que usted ha hecho, me surge siempre una pregunta. Yo he admirado siempre el marxismo por su capacidad de clarificación de los conflictos, o sea, por la manera como clara que lucida, digamos, los conflictos, y lo hace fundamentalmente en la distinción que hace entre proletariado y oligarquía, que está clara muy bien. Yo lo que me he preguntado es hasta qué punto es esa capacidad de clarificación, que retóricamente y políticamente tiene un gran valor, no se paga al precio de una simplificación excesiva del análisis real. O sea, y sobre todo de los procesos de cambio de la sociedad después de Marx, que lleva a que se pueda caer, digamos, en una simplificación que después se trata de justificar con nuevos procesos de reflexión, pero que pareciera que denota en el principio una simplificación excesiva, que impide ver toda la complejidad de la realidad. Ese es para mí el problema que se presenta. Ya. O sea, si entiendo bien la pregunta, yo estoy en el mismo problema, digamos. Yo lo que intento hacer con la noción de resto, respecto de la proletarización, es justamente instalar un factor de complejización de la división tan homogénea, plena, monolítica entre oligarquía y proletariado, digamos. O sea, no son conciencias plenas que se articulan y no es una narrativa que incluye inmediatamente a todos los sujetos a los que interpela, como por ejemplo todos los sujetos chilenos, asalariados, forman parte de la narrativa clasista proletaria. Eso no es así. Entonces, el intento de incluir una noción espuria como la noción de resto respecto de la proletarización justamente responde a intentar complejizar ese proceso, digamos, y observar, por ejemplo, que el proletariado, explicar un poco más y explicar un poco más, el proletariado tiene emergencia, o la narrativa proletaria emerge en una relación de excedente respecto del sistema productivo. Antes que nada, segundo, que la otra noción de restos que yo trato de utilizar retóricamente en el texto es la noción de, son los muertos de la proletarización, o sea, los muertos que el choque o el disenso, que no es meramente disenso discursivo, digamos, o si es disenso discursivo, es disenso discursivo a la foucaultiana, provoca el proceso de proletarización, digamos, y quedan otros restos ahí que quedan permanentemente dando vuelta. El caso chileno es indicativo en ese sentido con Santa María, pero también con la instalación, con los muertos que quedan luego en la instalación del neoliberalismo en la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Y por último, y es la noción más compleja de resto que yo intento trabajar, que insisto, es una categoría espuria, en tanto no significa solo una cosa, sino que funciona al menos triplemente en lo que yo trabajo, es la noción de una especie de desfase interno en la clase, ¿cierto? Que es lo que sucede, por ejemplo, cuando la narrativa clasista separa entre los obreros realmente organizados y políticamente movilizados en un proyecto no violento de los saqueadores y delincuentes, ¿no? Esta cuestión es una división que se hace muy tajantemente y se está haciendo muy tajantemente en el Chile contemporáneo, por ejemplo, digamos. Pero ¿qué pasó? No sé, bueno, los que son de Santiago y tuvieron la oportunidad de ir a la manifestación del 4 de agosto que hubo en Santiago, en que, bueno, no hubo una división entre el 4 de agosto de este año en el contexto de las manifestaciones estudiantiles, por supuesto, cuando Hinsvetter impide que se manifieste en el centro de la ciudad el movimiento social, digamos, todos se transforman en lumpen, digamos. O sea, esa ciudad estaba tomada por los restos de la proletarización, digamos, no eran proletarios conscientes en torno a un proyecto común no violento, sino que era lo otro, digamos. Y sin embargo, la narrativa clasista, en este caso no solamente el Partido Comunista, pero sí, digamos, reclama como integrantes de sí a todo ese a ese montón de gente, ¿no? A esa masa que se esparció por todo el centro de la ciudad, digamos, y mucho más allá, digamos. No sé si me explico. Sí, pero me sigue preocupando el término resto. ¿Ya? Porque el término resto me parece que tiene un significado valorativo, que sigue considerando el proletariado como el ejemplo y los demás como los que están marginados. Entonces, hay una especie de elitización del proletariado, como el proletariado son los que saben, los que sí saben para dónde va, los que conocen la historia, los que entienden las contradicciones, el resto son los que están por fuera. Entonces hay una especie de división al interior del proletariado teórico entre una élite proletaria y el resto. Por supuesto. Y hasta qué punto el resto acepta o es bien comprendido considerándolo como resto. Por supuesto. Tendrán ellos también su propia argumentación, su propia lógica, su propia interpretación de la realidad, y más bien consideran a los ilustrados Como claro, pero por supuesto, para que haya criterio para discutir. Tomarle una bueno. Claro, pero yo sí quiero preguntar cómo se relaciona esto con esto de todas las políticas, digamos, del reconocimiento, o sea, género, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo se relaciona? Sí. El análisis clasista, claro. Primero, insisto, la noción de resto. Yo la trabajo como una noción espuria, digamos. Lo que intento es instalar una categoría que rompa con las categorías, con la categoría plena. El igualismo, claro. Clásico, sí, claro. ¿Cierto? Pero por supuesto, esa división maniquea, por ejemplo, entre o ese desfase interno que se produce en la clase, por ejemplo, con los ejemplos, si alguien ha tenido oportunidad de leer los textos de el historiador chileno Sergio Grez sobre las sonadas, digamos. Sergio Grez distingue entre lo que sería, y ahí se observa, por ejemplo, lo que usted critica, digamos, se observa, distingue entre lo que es una sonada espontánea y violenta de lo que es un movimiento popular organizado y no necesariamente violento, ¿cierto? Pero esa división, y es a lo que iba con el texto posteriormente, digamos, pero por impericia mía no alcancé a llegar ahí, eso trae el problema de la incidencia o no, o la existencia o no, de vanguardias políticas, digamos. O sea, esa vanguardia política está siempre en contradicción con ese resto que yo trato de levantar ahí, esa noción de resto, esa tercera noción de resto, digamos. Pero en ningún caso yo estoy defendiendo que el proletariado sea una noción plena o que haya una vanguardia política, digamos. Lo que estoy tratando de hacer es mostrar justamente que performativamente ese resto puede apoderarse del discurso en algún momento. Pasaríamos entonces a la actuación. Dejaríamos las otras preguntas para el final porque se nos está acabando el tiempo, nos están pisando las salones. Pero lo bueno es que como falta un expositor podemos dar unos minutos después al final para más preguntas. Y bueno, entonces presentaría a Borja Castro, él es de la Universidad Andrés Bello, y su ponencia es una lectura de lo político como posibilitador de una democracia salvaje, según Miguel Abensurco. Borja. Hola, buenos días. Yo soy profesor de la Escuela de Trabajo Social, yo voy a trabajar a Miguel Abensur, francés contemporáneo, que está vivo aún, y sobre todo en la lectura que hace de Marx, del joven Marx. Yo no soy Marx, no, pero me parece muy atractiva la lectura que hace Abensur de Marx. Creo que toma punto, además, interesante con las otras dos ponentes, así que estamos poniendo a hablar de un juego. También trae un texto, claro, no me excedo. Primero, tratar de ver el itinerario, digamos, el recorrido. Una de las tantas cuestiones que los pensadores políticos modernos se preguntaron fue el paso de un hombre bestia a un ser humano, sobre todo con Maquiavelo, ¿no? Lo que comienza a delinear una idea de hombre moderno, soberano y autónomo. Surge así la interrogación de cómo convivimos entre nosotros, por tanto, un terreno fértil para la política. Pero me pregunto, ¿para qué tipo de política? En el transcurso del pensamiento moderno, si bien se pretende la libertad del hombre y su potenciación, también ha de surgir una figura que puede reunir a todo el individuo desde su individualidad y así controlar su convivencia, que es el Estado. La cuestión decisiva en esta ponencia, entonces, es si puedo esbozar una lectura política que permita otra entrada. ¿Desde qué tipo de política queremos reflexionar como hombres respecto a nuestra convivencia actual? Y ahí es donde se engancha Miguel Abensur con su filosofía política en esta relectura del joven Marx. Lo central del concepto de la filosofía de Abensur está en que para pensar nuestra convivencia, para ir más allá del bestial humano, comillas, no es posible hacerlo al margen de la política. Y para Abensur esto significa dos cosas al mismo tiempo, y aquí lo central. Primero, que el solo hecho de tener que vivir juntos nos transforma en seres humanos. Segundo, que la política es un ámbito que concierne a la dimensión más profunda de la condición humana. Por lo tanto, es la política la que debe poner en juego el acto de crítica y denuncia en su máxima potencia respecto a todo aquel intento por anular lo humano, pues acto seguido también se anula lo político. Así pues, nuestra lectura de lo político tendrá que perfilar como primer elemento entonces esta idea de su condición de irreductibilidad. El intento es pensar una filosofía de las cosas políticas mismas, dice Abensur, la cual impone una necesidad de humanidad en la dimensión política, no siendo posible reducir lo político a otro asunto. Esta dimensión de lo político en su irreductibilidad siempre está excedida, por eso no se puede reducir. Si es así, la pregunta ¿es el Estado la figura que mejor se impone para pensar la configuración de la política desde nuestra lectura de lo político? Un poco ahí, ¿no es cierto?, con la idea de repensar una institucionalidad. Como dice un filósofo español, Villacañas, al comentar sobre Abensur, comillas, la política es antes un asunto de la sociedad que del Estado. Pareciera que lo que une a las personas en una sociedad no es la figura jerárquica y vertical del Estado, sino otros elementos. La figura de Estado, fundada en la modernidad, muchas veces termina por generar una dominación del hombre sobre el propio hombre, tal como se dio en el socialismo del siglo XX. A veces uno quiere pensar lo político no solo desde la matriz del Estado, sino justamente realzando el lugar de lo político mediante redescubrir la especificidad de la democracia. Ese sería el segundo elemento a considerar en nuestra lectura de lo político. Después el binario, entonces, punto 2. A veces un lector del joven Marx. La democracia contra el Estado. Esa es la pregunta que instala, sobre todo en el texto de Abensur, que se llama así, ¿no? La democracia contra el Estado. En su método de interrogación de textos, que es un poco el gesto filosófico abensuriano, digamos, sacar textos escondidos, digamos, para reposicionarlos, Abensur se vuelve sobre los escritos políticos de juventud de Marx en dos momentos. El primero, de 1842 hasta el inicio de 1843, sobre todo el Marx periodista de la Gaceta Renana, y el segundo, de 1843 a 1844, separados, como dirá Abensur, por la crisis de 1843, cuando se instala la crítica a lo político, en su texto La crítica del derecho del Estado de Hegel, de 1843, pero que fue publicado en 1927, dato importante, situando ahí a la democracia en un lugar central. Así Abensur pretende urdir estos textos políticos y, como dice él, recuperar una dimensión escondida, oculta de la obra de Marx, que se deja ver en el intervalo, en esta crisis de estos años. Lo que pretende es recuperar los textos políticos del joven Marx y así alejarse de las clásicas lecturas marxistas. Aventura es crítico a estas lecturas e incluso expone textualmente que deliberadamente nos apartaremos del marxismo. E incluso toma mucho texto de Michel Henry, ahí preguntándose cómo no se armaron, digamos, ciertas lecturas marxistas en ausencia de la referencia al joven Marx o el Marx filósofo político. Y aquí es donde Aventura lo establece, digamos, bastante claramente, por un lado, crítico a la lectura marxista anglosajona y altesuriana, digamos, de poner a Marx como el Marx científico, digamos, y por otro lado también se aleja o pretende alejarse del Marx que hace un poco esta lectura de Jorge Immer sobre cuando supedita, digamos, lo político a lo económico, ¿no? Esos son los momentos que Aventura se pretende como alejar, diría, dice él. Entonces, se esclarece la intención de Aventura de responder a la pregunta ¿democracia contra el Estado? Allí pareciera que lo irreductible de lo político no se pierde por la crítica que hace Marx a lo político, sino todo lo contrario, habría una potenciación de lo político desde las nociones marxianas de democracia, instalando un contrapunto a las clásicas lecturas marxistas que acabamos de exponer. Para Aventura, su tarea implica poder recuperar las lecturas políticas del joven Marx. Y es que Aventura relaciona en este primer momento, digamos, de 1842 al 43, a 1843, lo que él llamó momento maquiaveliano de la obra de Marx. Se deja leer este momento, dice Aventura, cuando Marx, en su intento por responder a la pregunta sobre lo político, tiene un gesto similar a Maquiavelo al expresar desde la trinchera del periodismo por el ser de la política. Lo que hace Aventura entonces es retomar algunas ideas del texto, el momento maquiavélico de Foucault, donde saca a relucir otro modelo que se ancla en Maquiavelo, como fue el modelo cívico, humanista y republicano. Esto hace surgir, o hace que surja otra filosofía política moderna de esta tradición, la cual pone a lo político como lo primero y fundamental. Por lo tanto, lo que realmente muestra aquí un momento maquiaveliano, dirá Aventura, y de gran reactivación de la esfera política como tal, es un fenómeno enteramente nuevo que está en la base de este pensamiento racionalista y universalista, ¿verdad? Cambio radical que afecta al pensamiento político, pero a su vez a las categorías que ordenan las determinaciones de lo real. Ahora se quiere buscar lo real en el propio lugar de la política, parafraseando a Aventura, lector de Lefort. No es un discurso político nuevo, sino que se pretende ir al discurso político como tal. Cito a Aventura. Es el efecto derivado de un discurso fundador sobre la política, sobre el lugar de la política, enteramente dirigido hacia una conquista de la dimensión política, dimensión constitutivamente de la humanidad. Aún en relación con la tradición moderna, pero valorando esta dimensión real de la política que debe ser trabajada desde lo especulativo racional, dice Aventura, lector de Marx, que ahí Marx concibe en este primer momento al Estado como una totalidad orgánica, autónoma, cercano a Hegel, pero con la diferencia que la filosofía aquí debe poder interpretar los derechos de la humanidad y exigir al Estado que sea el Estado de la naturaleza humana, lo cual demuestra lo relevante de darle un lugar privilegiado a lo político. Más bien implica entonces pensar el Estado como una forma integradora y organizada, al punto de reconocer en la comunidad política el poder instituyente de lo social. Cita Aventura. Este primer pensamiento marxiano, cuando muestra sus ideas de fondo del Estado racional, nos recalca una base metafísica de la subjetividad. Por tanto, es posible atribuir a lo político la institución de lo social, dice Aventura. La nueva inserción de lo político a un lugar particular permite una restauración social, diría Marx. Sería un pensamiento de lo político que piensa un Estado con una cierta novedad, según Aventura. Cito textual. Matriz especulativa hegeliana seguirá con razón, pero hay que agregar todavía que la esfera política, que en Hegel permanece relativizada por la subordinación al saber del discurso absoluto, es elevada por Marx a la condición de absoluto. En este sentido se podría hablar de un absoluto político. Tal vez ahí en la sección de lo que estamos hablando. Pero ahí Aventura se pregunta, bueno, introduciendo este concepto del absoluto político, hay ahí un elemento introducido por Marx a lo político y a su lógica del Estado como algo, digamos, como un augurio de cambio, de pensar de otro modo lo político. Sin embargo, cuando interrumpe el segundo momento de estos textos, el análisis se nos complejiza. Ahora sí, basándose a Aventura fundamentalmente en el texto de 1843, y toma algunos elementos de los textos del 44 en torno a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel sobre la cuestión judía, muestra un Marx que hace entrar en crisis lo político porque se dirige contra el Estado, dejándolo exclusivamente como un momento particular de lo que Marx llamó la verdadera democracia. Crítica al Estado moderno y sobre todo al de Hegel, pues lo enfrenta a la autonomía en la sociedad civil. El Estado pierde su autonomía ganada por la tradición moderna. Es una verdadera democracia que ya nos sitúa todo su poder en ese Estado moderno que se articula como un sujeto autocreado y que genera una estructura vertical y sagrada desde el campo de lo político. a Jesús muestra así la desacralización que hace Marx del Estado. Lo anterior implicaría para Benzur un cierto retroceso o una cierta huida de la postura marxiana de 1841. Pero sin embargo, y aquí lo interesante, que es cómo urde, digamos, a Benzur, que a la vez dice se puede hacer otra lectura. Ahora Marx pretende investir de otra manera lo político. Es decir, no habría una exclusión de lo político, sino la posibilidad de salvar ese lugar. Es decir, no habría una exclusión, perdón, sino la posibilidad de salvar ese lugar, o bien, de leer ahí un realzamiento de lo político. Entonces, según Benzur, Marx pondrá en juego una nueva manera de investir lo político a partir de un proyecto crítico. Proyecto crítico que para Benzur resuena mucho, digamos, su filosofía política. Un proyecto crítico a la política que le permitirá entonces asignarle ciertos límites y así salvar la dimensión de lo político. Para esto Benzur propone volver sobre el texto de 1843 para ver lo que Marx, dice Benzur así, ¿no?, olvidó en 1859, en el prólogo de la crítica de la economía política, cuando deja lo político supeditado a lo económico. Así este proyecto crítico de la política se despliega en dos sentidos fundamentalmente. Dice Benzur, uno sociohistórico, donde muestra, ¿no es cierto?, Marx, un Estado moderno racional que sigue funcionando secretamente con ciertos vestigios del antiguo régimen, de las monarquías absolutas. Aparece en ese sentido la idea de imperfección del Estado. Y también un criterio filosófico que denuncia al Estado porque se olvida de quién lo produce y a quién debe cuidar, entre comillas, ¿no?, el hombre. Es decir, ese Estado racional muchas veces se dirige contra el hombre. Podemos inferir que ya en la crisis de la política en 1843, Marx ejerce su fuerte crítica del Estado de Hegel, sin negar su cercanía con él, digamos, con Hegel, cuando piensa el Estado racional en el 42. Ahora Marx sugiere que el hombre deje de girar respecto al Estado, casi en un giro copernicano de lo político. Es sobre la base de la crítica del derecho político de Hegel que Marx basa su proyecto crítico. Este es instalado por la crisis de 1843 criticando la política, según Benzur, pero a su vez es un proyecto que permite pensar un método que privilegia la hermenéutica emancipatoria y que no anula lo relevante y el entusiasmo por lo político. Según Benzur, en este método crítico marxiano se deja ver la posibilidad de situar a lo político como una imposibilidad de alejarse de las cosas políticas. Como si el gesto crítico emancipatorio permite, en base a este trabajo interpretativo benzuriano, dejar ver una cierta verdadera significación de lo político y entonces develar una lectura más profunda de la figura del Estado político. Comillas, es como si fuese presa de una sobresignificación, como si estuviera asediado por un horizonte insospechable situado más allá de sí mismo. Visualizamos más claramente dónde nos quiere llevar Benzur con la lectura del proyecto crítico marxiano de lo político. Posibilidad que el Estado político, confesando sus límites, dice Benzur, puede reconocer al mismo tiempo hacia qué horizonte lo conduce el movimiento que lo excede. En la relectura de Benzur hay un punto de inflexión del momento maquiaveliano, porque según Benzur es permanente en la obra de Marx. Este lugar entonces hace imborrable lo político, generando el descubrimiento de la verdadera democracia. Se vislumbra que ahora es la comunidad política la que puede tener mayor apertura para lograr estimular al Estado más allá de sí mismo, haciendo aparecer la emancipación humana. Entonces, la hipótesis benzuriana, digamos, ¿no es cierto?, cuando toma la lectura marxiana del texto de 1843, lo hace con un cierto movimiento y en toda su contemporaneidad, digamos, y dice que Marx muestra una crítica a Hegel haciendo ver que faltaba su principio filosófico rector de lo real, en cuanto a la cosa política misma, como decía Lefort. Perdón, en cuanto a la cosa política misma. Como decía Lefort, este real que no es positivo en términos del orden, sino que implica un tejido con lo social y el hombre mismo. Entonces, bajo la mirada de la democracia, aparece en Marx una voluntad de emancipación real. Esta hipótesis de lectura benzuriana, entonces, justamente aplicar la interpretación emancipatoria y esta crítica de la política realizada por Marx en 1843, en ese sentido no es cierto interpretativo, permitiéndole pensar que la verdadera democracia implica una excedencia que proviene del mismo demos total, ¿no? Esta idea del pueblo, la cual como vida práctica y llena de acciones en plural, polimorfa y masiva. Sería esta excedencia la que le entrega un sentido al Estado moderno, siempre sobresignificándolo. Entonces, la verdadera democracia, al coincidir con la vida de las cosas políticas mismas, está en una relación de contraposición directa con el Estado político. Por tanto, este contraste entre Estado político y democracia implica pensar esta última, es decir, la democracia, sobre las ruinas de ese Estado. Para dar consistencia a esta fórmula, a la de su lector de Marx, le interesa un triángulo extremadamente sugerente, entre lo político, la verdadera democracia y el gesto crítico. Algunos elementos de la verdadera democracia según la lectura que hace Benzur de Marx. Primero, que abre la pregunta por la soberanía. Marx pretende pensar la soberanía en la perspectiva del pueblo, el demo, lo que conforma el estatuto de lo político. En segundo lugar, pone en el tapete la relación entre subjetividad y actividad del demo y el paso a la objetivación constitucional en la democracia. Ya, me queda poco. Me concentré. La objetivación constitucional del demo es solo un momento del demos total, diría, en esta lectura de Ansu. Ansu relea a Marx, de este modo llegamos a lo que Ansu entonces llama la excepción de la democracia. La verdadera democracia podría pensarse como el momento preciso de realzar lo político como algo irreductible. Esto sitúa al Estado como un momento particular solamente, es decir, un Estado político que mediante la Constitución ha sido reducido a un momento siempre cambiable a la luz del fundamento de la democracia, es decir, el pueblo real. Y Ansu se plantea, y esta es una pregunta interesante, ¿qué es lo que desaparece en realidad cuando desaparece el Estado en la verdadera democracia? Marx celebra la desaparición del Estado político en su forma organizadora y totalizante. Y por lo que hemos visto, eso no implica la desaparición de lo político, ni tampoco del Estado en tanto momento particular de la democracia. Pero el Estado queda excedido por la fuerza democrática. Y aquí siempre a mí es sugerente, porque mi línea más bien que el de Levinas, es un texto de Levinas que se llama Más allá del Estado en el Estado. Pero bueno, ahí no vamos a estar por ahí. Es en la verdadera democracia donde lo político alcanza su realización, pues lo social se vuelve a sí mismo sin borrar lo político. Ahora, llegando entonces a este tercer punto, digamos, donde ya Ansu y su filosofía política crítica en base, como base para la democracia salvaje, que es el concepto al cual quiero, ojalá pueda llegar. Ansu somete su hipótesis de lectura de Marx a una exigencia de la democracia moderna que según él es relevante para saber qué camino toma esta verdadera democracia de Marx. Saber si se inscribe en el momento maquiaveliano y en ese lugar privilegiado para Ansu, que es el modelo cívico, humanista y republicano. La exigencia analizada bajo dos criterios. El primero es la diferenciación, es decir, la idea de autonomía y libertad. Dice Ansu que en Marx sí existe la diferenciación, es decir, de lo político con las otras esferas. Sí está presente el sentimiento moderno de la libertad, la cual es un privilegio de lo político como dimensión propia. Ahora, sin embargo, dice Ansu, aparece una respuesta más problemática cuando está el segundo criterio, que es decir, cuando se diferencia la intención de unidad en la verdadera democracia de Marx. Cito. Es necesario subrayar que Marx piensa la verdadera democracia bajo el signo de la unidad, es decir, permanentemente trabajar con una voluntad de coincidencia consigo misma, y que está por lo tanto lejos de un pensamiento de la democracia como una forma de sociedad que se constituye acogiendo la división social, que se distingue por reconocer la legitimidad del conflicto en la sociedad. Marx, al ver la democracia como unidad y que coincide consigo misma, deja fuera el conflicto, que es a lo que apunta Ansu con la división social. Aquí ya tenemos la primera diferenciación entre las lecturas de Marx y el pensamiento ansuriano propiamente tal. Sin embargo, no voy a entrar ahí en detalles, pero Ansu lo que trata ahí de alguna manera es comprender en el momento que Marx estaba pensando esta verdadera democracia. Pero Ansu vuelve a la línea argumental de que existe una dimensión latente de lo político en la obra tardía de Marx, que es un poco la hipótesis de Ansu, digamos, más allá del texto del 43, que es tomando de hecho Marx tardío en todo el análisis de la comuna que hace Marx. Pero acto seguido expone como si su hipótesis de lectura sobre Marx y el momento maquiaveliano quedara en una ambigüedad, lo deja en una ambigüedad literalmente, cuestión que lo deja estipulado al final del capítulo 6 en su libro La democracia contra el Estado. Estoy terminando. Lo anterior, sin embargo, no anula lo recorrido hasta aquí con las lecturas de Ansu, porque si no estaríamos mal. Todo lo contrario. Nos sigue siendo muy relevante porque ya podemos decir que Ansu deja a Marx como un pensador de la modernidad, cuestión no menor en el sentido de la crítica que hace Marx en 1843. Cito textual a Ansu, gana con eso la condición de texto fundamental de la modernidad democrática. Marx por esa crítica hizo un giro importante respecto a la tradición, sobre todo por la relevancia que le dio al lugar político y a la instalación de la verdadera democracia para hacer desaparecer el Estado. Ahora, así entonces que lo político se constituye para Ansu. Ansu entonces, en el punto crítico realizado a Marx respecto a la unidad de la democracia, comienza a dejar entrever sus propias ideas de lo político y de la democracia. Critica que Marx, al haber subordinado la exigencia de diferenciación a un movimiento de reconciliación, de unidad, lleva el pensamiento de la democracia a una negación de la exterioridad, a un rechazo de la alteridad y a una forclusión de la finitud, dice Ansu. El filósofo francés nos lleva a pensar el momento maquiaveliano en nuestro presente. La verdadera democracia en ese intento de poner en juego el imperativo moderno de la autonomía, y de estar siempre en una autofundación ilimitada, puede quedar convertida en su contrario, dice Ansu. heteronomía y autodestrucción. Esto ocurriría porque ese movimiento sobre sí misma que hace que la verdadera democracia no acoja la altería, dicha versus tal cual. En ese movimiento de limitación de la verdadera democracia, el estar en una idea de unidad no ha tomado la fragilidad y la contingencia de las cosas humanas. La cuestión del otro hombre al son de Levinas. Entonces nos preguntamos con Abensur, ¿qué queda de este enigma de la verdadera democracia y lo político? Dejemos que Abensur proponga, nuevamente siguiendo al joven Marx, un campo de lo político pensado entonces con una dimensión irreductible, que no tiene vida propia mediante la, que tiene vida propia mediante la democracia. Si la democracia está reconducida constantemente a la actividad del pueblo, hay ahí un elemento de idealidad, idealismo que piensa una relación indisoluble entre lo político y lo social. Por tanto, Abensur dirá, y ahora alejándose ya de Marx, del joven Marx, que no hay una realidad sociológica preexistente a la institución democrática en la cual la misma democracia deba manifestarse políticamente. Más bien hay una institución, así concepto de Suriano, institución democrática política de lo social, que genera desde la base un social conflictivo en el cual lo político es la toma de decisión de la sociedad a cómo resolver ese conflicto basal. Cito textual, idealidad pues que ya el ser del pueblo es un querer ser según la libertad, democracia llegada a la existencia del pueblo son indisociables. La institución democrática de lo social y el nacimiento, la invención del pueblo, constituyen un solo y mismo acto. La sociedad no puede sino reconocer una existencia problemática. Este elemento de idealidad en lo político democrático es el que le da un lugar propio e irreductible a lo político. Lo político entonces puede situarse independiente de la dimensión económica, incluso hay texto del antropólogo político Pierre Clas III, que también toma en el sur, de las figuras institucionalizantes como el Estado, fuera de las estructuras sociales que son puro elemento de dominación, diría en el sur. Estoy terminando. Contrariamente a Marx y también a la lógica del consenso hegeliana, la posibilidad de la división social y el conflicto permite pensar una democracia en donde lo político y lo social son indisolubles. Lo político es respuesta articulada en relación con esa división social que siempre permanece en democracia, la cual instaura pura relación de libertad, pero a su vez pura relación de fragilidad, porque no hay relación de totalización, sino de conflicto permanente, lo humano propiamente tal. Lejos de ser una realidad masiva, sustancial, homogénea y estable, lo social se encuentra amenazado desde el origen por la posibilidad de desaparición y división, por su acontecer llevar en sí mismo la cuestión de por qué hay sociedad en lugar de nada, y al mismo tiempo la amenaza de la nada o de la pérdida en sí. Lo político como irreductible pone la diferencia, lo plural, el conflicto. Ya más allá, ¿no es cierto?, del momento maquerano de Foucault, por el camino del recubrimiento de lo político, que hicieron los humanistas italianos, con la vida activa y el vivir civil, Abensur también redescubre lo político para, con los pensamientos de Lefort y Ares, cuando interpretan la dominación totalitaria como la destrucción del dominio político. Entonces, dirá Abensur, la crítica de la dominación totalitaria está estrechamente ligada con el intento por retornar a las cosas políticas mismas, donde lo político reconozca la necesidad del humano. La vía de la filosofía política crítica sería la articulación entre la cuestión política y el hecho de la dominación. Es justamente ese redescubrimiento de lo político la posibilidad de crítica a la dominación totalitaria. Entonces, el redescubrir lo político es la antítesis del sistema totalitario y es la posibilidad de pensar la democracia, en tanto la idea basal de conflicto que permite pluralidad, alteridad, dice Abensur. A fin de franquearse, cito, a un paso a esta singularidad de la democracia, conviene no solo rechazar las ideologías del consenso, especialmente la del consenso entre democracia y Estado, sino también desanalizar la idea de conflicto. Si volvemos a esta cuestión central con el paso de la bestia humana al ser humano y queremos que sea sociedad, esta, la sociedad de la Abensur, ya es política, por tanto, conlleva conflicto. Esto implica que no se puede vivir juntos, sino que se puede vivir juntos pero separados al mismo tiempo. La democracia, por muy paradigmático que pueda parecer, es esta sociedad política que instituye un lazo humano a través de la lucha de los hombres y que en esta misma institución se reencuentra con el origen de la libertad. Existe así una nueva matriz de sentido que hace pensar una democracia contra el Estado, la cual le confiere múltiples nuevos sentidos. Al decir de Abensur, instalación de la paradoja democrática. Democracia que en palabras de Claude Lefort es salvaje, pues no se deja dominar y que es parte de la institución de lo social, pues pone en juego el conflicto siempre presente en las sociedades, no permitiendo la totalización, relación estrecha entre lo político y lo social. Solamente para terminar, creo que ahí hay elementos interesantes para poder pensar lo que estamos viendo, digamos, en el conflicto educacional, sobre todo con esa idea de desanalizar el conflicto cuando estamos tan llenos de lógicas de acuerdo y lógicas de los acuerdos y levantar las manos, digamos, y finalmente no se pesquisa ahí esta idea como del conflicto. Gracias. Entonces tendríamos 10 minutos para alguna pregunta o comentario. Sí, por favor, Ana. Bueno, primero felicitar a los tres estudiantes, a los tres ponentes de muy buen nivel, algunas un tanto más difíciles de seguir que otras. Y con respecto a Aventur, no sé, me recuerda un poco, su lectura es una especie de lectura casi, podríamos decir, media al estilo de Derrida, de un texto metafísico como en el cual, digamos, no sé qué. Hay una especie de utilización de ese principio de economía y estrategia que se señala de Derrida, de tomar conceptos de la vieja metafísica para finalmente demoler ciertas estructuras que no resultan o con las que no está de acuerdo. Porque, por lo menos Marx, desde la ideología alemana hasta el capital, define que son las condiciones materiales del sujeto las que lo determinan. Y así también con la ideología, con la situación del trabajo, la producción, etc. En consecuencia, la lectura que se hace de los textos más periodísticos de Marx, o entre comillas políticos, y una superposición de ese aspecto por sobre el aspecto material, no sé, yo creo que resulta más que extraño. O sea, hasta uno podría ser tal vez no muy honesto. En el sentido de que está claramente definido en prácticamente todos los textos de Marx, eso lo, es consultable, ¿no? Y por otra parte, en la exposición que hace el profesor del proletariado, Jorge, me quedo dando vuelta cuando me refería a la exposición difícil de seguir en la serie de la tuya, estaba bien densa. Si acaso podrías volver a explicar el tema cuando abordas la relación o la visión más epistemológica del problema de la constitución del proletariado. Cuando señalas que muchas veces se ve al proletariado como una cosa y se establece identidad inmediata entre cosas y sujetos a la hora de analizar desde el que instala el discurso la autosuposición del proletariado mismo. Un poco en lo que puedo entender de tu exposición, había una crítica hacia el discurso de los historiadores clasistas, que era básicamente un problema epistemológico de la aplicación de la teoría marxista en la definición del concepto mismo del proletariado. Si podría volver, tal vez. Primero terminaría Borges, después seguiríamos, si se alcanzas a responder. Sí, por supuesto. Yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay un... Bueno, Aventur está siempre en sintonía con los pensadores franceses, digamos. Es un gran de hecho yo llegué a él por comentador de Levinas, digamos. Y sobre todo en su idea de la extravagante hipótesis sobre también del Estado, digamos. Y por tanto, claro, razona con Derrida, digamos, en esta idea, ¿no es cierto? En ese sentido yo decía que su metódica, digamos, a mí me parece atractiva, en términos de empezar a hacer una hermenéutica a los textos, digamos, que uno de repente dice, ¿cómo llegó ahí? Digamos, ¿cómo hizo ese...? Ahora, a mí eso me parece fascinante al sur, ¿no? Puede ser que... Eso, por eso que también aclaré, digamos, que es la lectura del sur, de Marx, ¿no? En ese sentido me defiendo, ¿no? pero sin embargo yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que con la lectura también que hace de Arendt, incluso también de Levinas, ahora yo concuerdo más, mi tema de investigación estaba relacionado siempre con Levinas y otros profesores franceses, y a mí me parece atractiva también esa hermenéutica de los textos que hacen. Yo creo que, no sé, a mí me parece atractivo igual esa... Porque además que yo tengo la sensación de que para Aventur el texto de Michel Henry, Marx, es como el texto de cabecera, digamos. Y bueno, también digamos, un gran lector, digamos, de todos los textos y de la modernidad, o sea, un gran hincha, digamos, de Maquiavelo, de Spinoza. Ahora, claro, yo creo que uno puede disentir con la lectura suriana, estoy de acuerdo, o sea, y tiene esta cosa también a veces ingenua, digamos, que uno podría catalogarla como una cosa ingenua. A mí me parece atractiva. ¿Podemos también? ¿Alguna otra pregunta para Borja? Yo quisiera. Sí, no, disculpe, adelante, que me sé que quería. Pregunta, comentario, que sobre algunas oposiciones que tú hiciste, por ejemplo, la política y lo político, ¿no? Claro, que es todo un tema de discusiones, ¿no? Y que a mí me complica lo siguiente, que a veces, digamos, la política, en el lenguaje, en la época de los 70, por ejemplo, los heideggerianos distinguían entre lo óntico y lo ontológico. Entonces, si tú le decías un problema, por ejemplo, democracia, te decía, no, bueno, son cuestiones ónticas. Entonces, ya con eso decía, ya esa cuestión no importa. O sea, lo importante es lo ontológico. Y tengo la impresión de que cuando se hace esta distinción entre la política y lo político, estoy pasando en esto de Oliver Marchal, un libro que tiene sobre el fundamentalismo, postfundacionalismo político, de pronto empezó a molestarme esta cosa de que lo político como que realzaría, sería un concepto, sería como, y ahí paso a la segunda, es como la verdadera democracia y la democracia. Yo digo, ¿qué hay de malo con la democracia? Digamos, porque la verdadera democracia suele ser, sí, o sea, suele no ser tan verdadera tampoco, digamos, o sea, Ahora, es un concepto que él toma igual de Marx, digamos, la democracia, pero yo estoy de acuerdo con esa distinción que hace la política y lo político. Sí. Yo no tengo muy claro, digamos, si esa política la pone un poquito así como, que es de la acción, digamos, ahí, ¿no? De la acción de fuerza, digamos, ¿no? La política como, si lo como administración del Estado. Exacto, ¿no? La administración de las cosas. Y de hecho eso lo dice, lo pone muy claramente en el texto al sur en su prólogo de la filosofía política crítica, pero la versión francesa, que en la española no viene el prólogo de Danzú, y hace esa distinción, y de hecho entra de alguna manera a criticar esa idea de política en relación a la dominación, o como una relación entre fuerzas, digamos, tomando incluso a Foucault. Y deja establecido como estas dos caminos, ¿no? Yo sí, creo que no sé si se dejará de ser más importante en realidad su administración del Estado. Puede ser que no. Te pregunto, digamos, la relación, y aquí, porque yo no conozco el sur, pero la relación entre en el fondo, democracia, la oposición, democracia y Estado. No podríamos decir que el Estado más bien está ahí para garantizar ciertas condiciones que hagan posible el ejercicio de libertad. Bueno, aparte de toda la situación ideológica y en el fondo, claro, lo que yo, y de hecho lo hice en la introducción de la democracia contra el Estado, esta idea como de repente de juntar tan inmediatamente, digamos, Estado y democracia, ¿no? O separarlos también tan claramente, ¿no? O sea, como que por eso que porque uno dice, bueno, también hay elementos como anarquistas en el sur, digamos, en esta idea, y bueno, finalmente termina no, digamos, diciendo, bueno, el Estado tiene una fuerza que está excedido, digamos, constantemente, y por eso, bueno, trata de repensar como esta idea de la democracia salvaje, digamos, tomando el concepto salvaje que me lo consiste. Y claro, a mí me parece atractivo eso, digamos, que repiense la institucionalidad también, digamos, una institucionalidad que no se puede cerrar sobre sí mismo, porque yo también tengo la sensación, digamos, que es lo que ocurre hoy día, digamos. Una institución que está cerrada sobre sí misma y que por lo tanto está toda la sociedad civil diciendo, oye, basta, digamos, ¿no? Como que aparece una fuerza de alteridad, digamos, que dice, basta ya, digamos. O esta idea española de la democracia real ya, ¿no? No sé qué, digamos, pero ahora sí está ocurriendo, digamos, con la institucionalidad. Y a mí me parece sugerente poder pensarla, ¿no? Como, bueno, la institucionalidad siempre hay algo que hay una fisura, digamos, ¿no? Y ahí me parece atractiva las lecturas que toma Adenauer metódicamente. La teoría crítica, a Levinas, a Clas III, hasta el antropólogo político, digamos, en su libro sugerente que es la sociedad contra el Estado, ¿no? Y hace todo un análisis antropológico de la sociedad primitiva, que es maravilloso. A mí eso me parece como un concepto sugerente. Ahora, estoy de acuerdo, yo creo que tiene posibilidades de múltiples críticas, justamente estas distinciones que de repente, yo creo que, claro, molesta, ¿no? La política, lo político, la democracia, en fin, este Estado excedido, digamos, no sé. Nos quedarían 10 minutos para preguntas. Espero que Jorge, preguntas, sí, para... que Jorge conteste, tú conteste lo que habían preguntado. Sí. Y seguimos con... Bueno, no te la gusta, ¿no? Sí, ¿no? Ya. O sea, básicamente lo que yo hago es tratar de instalar esta emergencia de una narrativa proletaria que se autosupone homogénea en la modernidad latinoamericana. La modernidad latinoamericana, intento mostrar que, aparte, por supuesto, de la modernización tecnológica, por decirlo, o instrumental de las sociedades, tiene que ver también con la modernización de la como emergencia de nuevos sujetos que se instalan protagónicamente en el campo social, digamos. Y ahí está, por ejemplo, el sujeto proletario, digamos, que no es lo mismo que el artesano premoderno, por decirlo en términos salazarianos, ¿cierto? Pero a lo que insisto, quizás no hice una distinción que han hecho aquí en la mesa, yo tampoco soy algo así como un experto en nada, digamos, pero en Marx tampoco. Pero el punto es que yo intento ver tres momentos de la constitución o tres narrativas distintas en Marx, ya en el mismo Marx hay tres narrativas distintas de del proceso de proletarización. Independiente, claro, de estas distinciones entre joven Marx y viejo Marx, o del Marx más periodista, que yo todavía no manejo muy bien, digamos. Por supuesto, es lo que le falta al texto, o una de las cosas que le falta al texto. Pero básicamente, por un lado está el Marx del 18 Brumario, que te dice que si hay gente que comparte condiciones culturales y materiales de existencia, eso es solo una clase. Pero, y no sé si, bueno, yo no lo dejé muy claro quizás, pero en la misma cita, sin siquiera saltarnos una línea, Marx dice, pero si no se organizan, no son una clase. Entonces tenemos una determinación absolutamente contradictoria en el 18 Brumario. Por otro lado, tenemos el capital, que en el sector que yo trabajé, que es el asunto de la gran industria, que debemos, gran industria en Marx, debemos entenderlo como modernización, porque la industria es el proceso artesanal de constitución de objetos, pero la gran industria es el proceso de modernización en el que interviene la máquina, digamos, que va dejando fuera de los procesos productivos al trabajador, digamos, ¿cierto? Y por lo mismo precarizándolo y por lo mismo generando la proletarización. Entonces tenemos este proceso en que se instala la máquina y va sacando, o ya no es necesaria, la fuerza muscular de un trabajador promedio, y se amplía el espectro de compraventa de fuerza de trabajo a mujeres y niños, porque ya no es necesario tener tanta fuerza para producir el objeto, por ejemplo, un zapato, ¿cierto? Se necesita un ingeniero. Claro, pero el punto ahí, respecto de las clases subalternas y populares, ¿no?, es que se produce una proletarización en ese sentido, pero es una argumentación mucho más técnica, ¿cierto? Y ya tenemos dos, digamos. Pero la tercera, que es sumamente interesante, es la que existe en el manifiesto, que por tratarse justamente de un manifiesto, tiene la retórica entusiasta que, si recordamos a Lyotard, es propia de la modernidad, digamos, que es esa cuestión de decir, bueno, mientras hay proletarios, hay lucha. Pero no es lo mismo que dijimos al principio con el 18 Brumario ni con el Capital. Entonces tenemos al menos tres conceptualizaciones del proceso de proletarización en el propio Marx, digamos. Esa es una forma de instalar un origen ya espurio en la noción, digamos. Entonces, por eso yo trataba de explicarle a usted que no necesariamente estoy instalando nuevamente o reinstalando la narrativa monolítica del proletariado, sino que justamente intentando demostrar que ya proletariado es una categoría espuria, pero lo tratamos de ensuciar de alguna manera o heterogeneizar con la noción de resto, digamos, que es lo que va quedando fuera permanentemente en los procesos de instalación narrativa de los que se dicen proletarios, digamos. Y eso es lo que intentaba decir yo. Vamos a pedir que nos digan preguntas cortas, las vamos a escuchar las preguntas y después aquí contestan. Sí, por favor. Más que nada, un complemento a lo que la diferencia entre los políticos y la política, el autor Norbert Lechner hace también una distinción entre eso. Y es más que nada una distinción que sirve como un análisis constructivo, o sea, como una meta política o un análisis politológico, en donde lo político tiene que ver mucho con lo que lleva la subjetividad, o sea, apartarse un poco, como bien decían, de las instituciones o de los sistemas en sí, para analizar que detrás de ellos también hay una cultura que los maneja, o sea, hay también ciertos enlaces de poder, cierto escenario que no tienen que ver mucho con la estructura en sí, o sea, con lo que es formalmente la estructura, sino que con procesos informales que, como bien dice en su texto, la subjetividad de lo político pertenecen a esa área. Era ese pequeño comentario que iba como para poder aclarar también esa diferencia entre lo político y la política. Por favor. O sea, yo tengo una pregunta concreta, ¿sí? Que tiene que ver con un giro un poco, tal vez dialéctico que se ha dado. No sé si, o sea, pero con esta idea de conflicto. Tiendo a pensar que efectivamente el Marx tiene un proletariado y un enemigo, una lucha, y se sintetiza y logramos algo, uno de los dos gana. O sea, la idea de conflicto parecería ser como dos grupos que siguen siempre relacionándose, nunca sintetizándose del todo, y trabajando y creciendo juntos. No sé si que me da como la impresión de la lectura de Benzura, efectivamente, con esto del conflicto, con esta crítica a la unidad, etcétera. No sé si te parece o no. ¿Alguna otra pregunta que contesten? Para que demos la pregunta. Bueno, la pregunta tiene que ver con la revolución del libro, ¿no? Sí. Pero que, sin embargo, decías tú, late desde el aspecto 43 a los trabajos más perdidos de Marx. Esto es al sur, digamos. Pero al sur. Pero lo voy a decir, había una noción de lo político y reapropiable respecto del andamiaje conceptual, por ejemplo, si están todas las adquisiciones, que tratan de entender lo que yo explico. Pero hay una fuerza, por decirlo así, política que se mantiene y que late después, y que se mantiene como reapropiable respecto de ese andamiaje conceptual. Y final, si uno podría decir, en la medida de que ese andamiaje, de que conceptualmente se disciplina esa tensión. Pero me gustaría contar por esa bajada que tuvo respecto a eliminar, si se puede entender, la opción de la seriedad respecto a lo mismo. Ahí. Sí. Pero en términos muy simples, más o menos, de mí entender que entender que la seriedad no como una austeridad respecto a realmente otra de las mías, nosotros sería como la austeridad es lo mismo, ¿verdad? Y lo vendría a ver una austeridad como absoluta. Sí, pero es lo mismo como espaciamiento y desbaratando lo mismo es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, y en ese sentido es posible mostrar ese irreapropiable, ese absolutamente irreapropiable lo político en las categorías de dominación. Sí. Eso que quiere decir es que de alguna manera las categorías que disciplinan lo político a la vez serían necesarias para esa. Pese a que lo imposibilitan, necesitan a la vez condiciones que no sé si me sí. Tenemos 5 minutos para que ustedes puedan responder a los comentarios y puedan, si quieren, hacer algún cierre. Muchas gracias. No, o sea, disculpe. Bueno, giro dialéctico. Sí, lo que pasa es que mi postura respecto, o lo que yo traté de hacer, y lo que trato de hacer generalmente cuando trabajo nociones de la filosofía clásica, es intentar no llegar o no producir síntesis, digamos, ¿cierto? O sea, lo que intento hacer es justamente introducir, no explicar el proceso histórico de sintetización de a lo que llegamos ahora como estado de cosas, digamos, ¿cierto? Sino que intentar introducir la heterogeneidad dentro de ese estado de cosas en el que estamos, digamos, que no es simple, sino complejizarlo. Respecto de eso, la crítica de la unidad me parece atingente, si entendí bien, me parece, pero yo por lo menos, por las referencias teóricas que tengo, lo entiendo desde Jean-Luc Nancy, por ejemplo, ¿ya? O sea, el ser se da en común, digamos, no es que yo exista y exista otro, sino que todos existimos juntos inmediatamente. En ese sentido, la comunidad es el factum de la existencia, digamos. Es, nosotros existimos comúnmente, digamos. En ese sentido, lo político es, como decía Borja, es estructural, al menos estructural, a la existencia humana. A eso voy yo. Y en ese sentido no podemos simplemente acceder a una síntesis, digamos, sino que necesariamente, o al menos me parece a mí, ese sería el trabajo, justamente soltar la vez, esta vez salvaje hegeliana, soltarla cada vez, digamos, y tratar de mostrar un irreapropiable que interrumpa todas las categorías que intentan homogenizar la sociedad, porque esa homogenización conlleva despolitización, digamos, justamente. O sea, eso es lo que podría decir yo. Yo sumaría eso, que es interesante, ese tema de la comunidad. A mí me sugiere ahí el texto de Expósito, por ejemplo, ¿no? Comunita. En esta crítica también, como, bueno, sobre todo a Hobbes y a Lesura más, de hecho, bueno, Levinas también, digamos. Tiene un texto de Lesura que es muy bueno, se llama El contra Hobbes de Levinas. Y es una crítica brutal, digamos, a Hobbes, en la configuración, digamos, del Estado. Y bueno, que Expósito también tiene esa idea como de una comunidad que es finalmente igual, no se puede, digamos, finalmente cerrar en sí misma, porque está fisurada, digamos, está fisurada constantemente. Como, bueno, ahí Expósito es bonito en el análisis epistemológico que hace para llegar al mundo, digamos, como en realidad que yo te debo, digamos, a ti. Por lo tanto, estamos juntos a partir de la deuda, ¿no? Y no de lo que nos une, que es la lógica moderna, digamos. Ahora, y ahí instala, desde mi punto de vista, digamos, instala la idea de conflicto. Porque, en realidad, si yo te debo a ti, bueno, tenemos que ver entonces cómo lo hacemos. No es que yo esté con ustedes, digamos, aquí solamente porque somos, bueno, no soy, digamos, filósofo, digamos, ¿no? Soy psicólogo. Es decir, entonces, es decir, como esas comunidades que, bueno, están juntas porque los une algo, digamos. Entonces, ¿qué hay ahí, digamos? Es como, no sé, yo lo pienso, y lo pienso, insisto, en esta lógica del tema vocacional, digamos. Llevamos 6 meses del conflicto, y nadie ha hablado, digamos, del conflicto como algo que, bueno, que nos soporta, digamos, ¿no? Y que más bien aparecen los políticos tratando de hacer una idea de acuerdo, ¿eh? Sin incluir, y ahí está la discusión hoy día, ¿no? Que en 2006 se firmaron y todos no estaban firmados. Es decir, en ese sentido, incluso hasta vinculándolo con la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Uno es un sujeto en conflicto, ¿no? Uno está reactivo por el inconsciente, ¿no? O sea, lo que yo te digo a ti, tal vez, no soy yo, ¿eh? Hay otro sujeto que soy. Entonces, a mí me parece ahí sugerente, digamos, y tomándolo un poco, yo vengo de esa línea como francesa, digamos, ahí en Levinas, que se complejiza, digamos, se complejiza porque la alteridad ética, digamos, en Levinas, es como la primera matriz social. Y la política no está, digamos, en Levinas, la política no está ahí. Y de hecho tiene un texto que se llama Política después. Se nos complejiza, digamos, porque lo que ahí hay un intento, creo yo, y de hecho algunos que estoy trabajando en la Universidad de Chile, colegas, tratando de ver esa bisagra, digamos, entre la ética levinasiana y la política levinasiana. O sea, cómo se arma bisagra para que, como dice Levinas, digamos, la política en sí misma engendra tiranía. Y la ética en sí misma también engendra la violencia ética, digamos. Porque no está el otro del otro, digamos. No está el otro del otro. No está el tercero, dice Levinas. Entonces, ¿cómo pensamos esta idea de ética, digamos, con lo político? Bueno, ahí estamos, Marcos. Querría cerrar con alguna cosa. Un minuto. No, en realidad tengo la impresión de que redescubrimos cosas que son obvias desde siempre para la filosofía política, ¿no? Tal vez luchamos contra imaginarios, porque, o sea, no hay ningún filósofo político más o menos serio que haya pensado, por ejemplo, que no iba a haber conflicto. O sea, eso es parte de lo que constituye la filosofía, o sea, la sociedad, la existencia en común, ¿cierto? Entonces, pero lo que pasa es que en el fondo nos movemos con el imaginario de que hay una situación en la que llegaríamos a eliminar el conflicto. Y entonces como que cada vez necesitáramos desconstruir eso y decir, no, igual después va a haber. Pero eso lo repetimos nosotros mismos, o sea, en el fondo, por ejemplo, frente al tema estudiantil, no lo resolvieron. Ah, o sea, ¿podía el sistema resolver el problema de la educación? ¿Hay algún sistema que pueda resolver el problema de la educación? O sea, es obvio que no, digamos, ni este gobierno, ni el otro, ni el comunismo en el final de los tiempos siempre va a ser un líder. Ahora, ¿significa eso que entonces mejor lo dejamos todo? Si fuera esa la conclusión, estaríamos bastante mal, ¿no? Pero ¿cómo hacer política sin movilizar un imaginario que en el fondo es infantil, el imaginario del abrazo con la mamá, una cosa así? No, pues si la vida de sociedad es conflicto. Y amor fati, decía Nietzsche, ¿cuál es el problema? Hay que, tiene que gustar el conflicto. Es que lo que sucede ahí es la relación entre los medios y los fines. O sea, populares son justamente el fin nunca realizable. Claro, claro. Hay que enfocarse en el medio para en el medio. El fin. O sea, lo que hay que hacer es lograr que el medio no sea un medio. La acción no es un medio para llegar a la libertad. La acción es la libertad. Tener un objeto, digamos, tener un problema, la dominación, es lo que permite, en el fondo, sentirse libre, desmontándola, transformándola, etc. Y pensar que eso va a llegar a otra cosa. Agradecemos mucho la presencia de los expositores. Un aplauso para ellos.